amor. Amame de sol a sol, apágame el volcán del corazón. Amame mil veces, ven y piérdete conmigo tú también. Corazonada al cielo azul, una y otra vez, amor. Oh, oh, oh. Tu canción, tu corazón romántico. Tal vez yo te amo. Amame de sol a sol, apágame el volcán del corazón. Amame mil veces, ven y quédate conmigo tú también. Corazonada al cielo azul, el sol sobre la playa y estás tú. En mis labios bésame y envíame a las nubes una y otra vez, amor. Ven, ámame y quémate en el fuego de mi piel. Acaríciame y después envíame a las nubes una y otra vez.